Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de un genial y gran director de nuestro cine nacional que se llamó José Agustín Ferreyra. José Agustín Ferreyra, cuyo apodo era El Negro Ferreyra, fue un reconocido escenógrafo y director de cine en la etapa de evolución del cine mudo argentino. Nació en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, en una vieja casa que sus padres alquilaban a los sacerdotes vicentinos, el 28 de agosto de 1889. Se inició en el cine mudo y continuó después de la llegada del cine sonoro, dirigiendo desde 1915 a 1941 un total de 42 películas, mayormente con recursos económicos y técnicos muy modestos, pero demostrando siempre una gran pasión por lo que hacía. Fue también un compositor de tangos que, de una manera u otra, se vinculaban a los filmes que realizaba. Sus películas tenían un marcado localismo porque sus personajes y situaciones reflejaban el suburbio porteño. Realizó algunos de los primeros filmes de Libertad Lamarque, con los cuales comenzó una etapa de gran penetración del cine argentino en Latinoamérica. Su padre fue Juan Ferreyra, descendiente de europeos, y su madre Manuela Teresa del Corazón de Jesús Saavedra, que era de etnia negra. Durante sus estudios primarios se destacó en dibujo y pintura, que lo llevó a convertirse en uno de los primeros escenógrafos teatrales argentinos, por lo cual llegó al ambiente cinematográfico y también comenzó a aprender a tocar el violín. Pero su mayor aprendizaje lo logró de la vivencia en las calles de su barrio. En su adolescencia comenzó a concurrir al almacén y despacho de bebidas ubicado en Entre Ríos y Garay, ya que su amigo Atilio Malinverno era el hijo del dueño, lugar muy frecuentado por artistas, payadores, pintores y escritores. Participando en sus conversaciones, escuchaba las opiniones y fue adquiriendo conocimientos. Con Atilio Malinverno, en 1907, fueron los primeros escenógrafos argentinos que trabajaron en el Teatro Colón, haciéndolo hasta 1910 bajo la enseñanza del maestro italiano Ferri, llegado a la Argentina desde la Scala de Milán. Dejó el Colón para cumplir el servicio militar obligatorio y, una vez finalizado, abrió con Atilio Malinverno un taller de escenografía que mantuvieron en actividad hasta fines de 1914, en que Atilio Malinverno pasó a dedicarse de lleno a la pintura, mientras El Negro Ferreyra se encaminaba al cine, iniciándose como director en 1915. Y no fue ajeno a la nueva corriente del tango que influiría mucho en la música y también en el cine y en el teatro, desde que se incorpora Mi Noche Triste de Pascual Contursi y Samuel Castriota en el sainete Los Dientes del Perro de José González Castillo y Alberto Weybach, cuya puesta en escena estuvo a cargo de Elías Alipi, íntimo amigo de Carlos Gardel y consagrado actor, y fue así que realizó varios filmes con los mismos temas que aparecían en los tangos, o directamente inspirados en los mismos, además de los compuestos por él, reflejando el paisaje ciudadano y los dramas personales de sus habitantes. En sus películas Buenos Aires, Ciudad en Sueño, del año 1922, Melenita de Oro, 1923, sobre el tango de José Bor, La Maleva, 1923, sobre el tango de Antonio Buglione, Mientras Buenos Aires duerme, 1924, mi último tango, estrenada el 19 de mayo de 1925 en el cine Metropol, para luego el 13 de octubre estrenar El organito de la tarde en los cines Alvear, Gaumont, Paramount y Select Lavalle, sobre argumento de José González Castillo y Cátulo Castillo, con la actuación de María Turgenova, actriz, cantante y esposa de José Ferreira. Película producida por Colón Film de Luis y Vicente Scaglione. Por iniciativa de Federico Valle, un impulsor y pionero del cine argentino, en 1930 filmó El cantar del gaucho, en la que ensayó una precaria sonorización sincronizada limitada a un acompañamiento musical donde María Turgenova cantaba un tango, y luego El cantar de mi ciudad con un acompañamiento musical, y de hecho que ambos filmes tuvieron serias falencias técnicas. Pero en 1931 realizó Muñequitas porteñas, que fue el primer largometraje rodado en la Argentina totalmente sonoro con el sistema Vitaphone. En 1934 filmó Mañana es domingo, donde se destacó el actor José Gola, con quien nuevamente trabajó en Puente Alsina, 1935, y en 1936 dirigió Ayúdame a vivir con Libertad Lamarque, filme con una innovación introducida, según idea de Libertad Lamarque, que fue una revelación inesperada y la consagró en toda América. Fue la primera película argentina que compitió en el mercado cinematográfico latinoamericano con Estados Unidos. El sonido de la película significó una mejora considerable respecto de las anteriores, con el sistema Cidefon, desarrollado y operado por Alfredo y Fernando Murúa, como se anunciaba en los títulos. Dijo Domingo Di Núbila que José Ferreira fue autor de un cine marcado como localista testimonial, que captó la fuerza plástica y la sugerencia de ciertas imágenes de la realidad, preferentemente del arrabal, hasta ser capaz de despertar lágrimas en los espectadores con solo el enfoque de algunos chicos jugando a la pelota, o de desparramar una dulce melancolía con su visión de un organito alejándose hacia el ocaso. Mario Soffici, otro destacado director del cine argentino, escribió en la revista Cine el 12 de febrero de 1943. Ferreira quiso llevar a los pueblos americanos su mensaje espiritual concretado en sus primeras películas. Había captado el alma del arrabal porteño, las vidas sencillas, los conflictos domésticos, los hombres humildes y las niñas románticas. No tuvo suerte, todo le fue de mal en peor. Manuel Peña Rodríguez opinó acerca de José Ferreira como el hombre de los comienzos, constructor sin mucha disciplina. No había en él preparación, por el contrario, hay en él despreocupación, tal vez bohemia anárquica. Reconoce que ha hecho películas de ambiente rural como Campo Afuera y La Vuelta al Pago, pero agrega: su legítima fuente de inspiración estará en los motivos humildes de la gran ciudad, en el suburbio y en sus flores sentimentales, en el malevaje y las percantas, en las empleaditas propicias al tronchamiento y los patrones licenciosos, en el dolor, los amores y las pasiones de los pobres. José Agustín Ferreira, desde 1915 a 1942, filmó 42 películas, de las cuales fue productor de 4, y en 36 fue autor del guión, siendo en 10 de ellas el director artístico o escenógrafo. Compuso la música de calles de Buenos Aires y solamente actuó en una sola película, Una noche de garufa, su primer trabajo cinematográfico, siendo su última película La mujer de la selva, del año 1941, falleciendo en la ciudad de Buenos Aires el 29 de enero de 1943 a los 53 años. Ahora veamos, para cerrar su historial, el listado total de su filmografía. Una noche de garufa, 1915. La fuga de Raquel, 1916. Venganza gaucha y el tango de la muerte, 1917. La isla misteriosa y de vuelta al pago, 1919. Palomas rubias, 1920. La gaucha, 1921. Buenos Aires, su día de ensueños. La muchacha del arrabal y la chica de la calle Florida, 1922. La maleva, corazón de criolla, melenita de oro y la leyenda del puente Inca, 1923. Odio serrano, mientras Buenos Aires duerme y El arriero de Yacanto, 1924. El organito de la tarde y mi último tango, 1925. La vuelta al bulín, la costurerita que dio aquel mal paso y muchachita de Chiclana, 1926. Perdón, viejita, 1927. El cantar de mi ciudad y la canción del gaucho, 1930. Muñequitas porteñas, 1931. Rapsodia gaucha, 1932. Calles de Buenos Aires, rodada en exteriores de la ciudad, y Mañanas Domingo, 1934. Puente Alsina, 1935. Ayúdame a vivir, 1936. Sol de primavera, muchachos de la ciudad y besos brujos, 1937. La ley que olvidaron y la que no perdonó, 1938. Chimbela, 1939. El ángel de trapo y pájaro sin nido, 1940. Y su último trabajo, La mujer de la selva, 1941. Y ahora vamos a hablar de las películas del año 1915 a 1920. Una noche de garufa. Es una película argentina en blanco y negro y sin sonido que tuvo el nombre alternativo de Las aventuras de Tito, que fue realizada y estrenada en el año 1915 en el cine Colón, frente a la Plaza Lorea de la ciudad de Buenos Aires, y se exhibió durante un solo día. Fue la primera película que dirigió José Agustín Ferreira sobre su propio guión y que también se encargó de la escenografía, siendo protagonizada por Benito Acuña y el mismo José Agustín Ferreira, más un grupo de actores aficionados y cuya fotografía fue tarea del italiano Attilio Lipizzi, considerado dentro de los pioneros del cine argentino. No así José Agustín Ferreira, que se inicia cuando ya los diversos pioneros sentaron la base de la industria de la cinematografía argentina. La palabra garufa es un vocablo del lunfardo que significa diversión, jarana, francachela, así también como personaje alegre y divertido. Se usa tanto en Argentina como en el Uruguay y aparece en la letra de diversos tangos. La historia gira en torno a un jovencito en su primera noche de salida, después de haber recibido la llave de su casa, y entra en un local donde toca una orquesta de señoritas. Dijo Jorge Miguel Couselo, destacado crítico de cine, periodista e investigador, reconocido como un importante historiador con una profunda pasión por el séptimo arte, que la película debió estar influida casi hasta el memetismo por el cine cómico más primario, ser una suerte de trasplante de las explícitas piruetas de Toribio Sánchez o las primeras, todavía incipientes, de el prestamente evolucionado Max Linder. Venganza gaucha. Es una película argentina en blanco y negro que se produjo en 1917, dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, protagonizado por María Reina, Lidia Bottini, Inés Castela y Nello Cosimi, que debutaba en el naciente cine argentino y fue una personalidad polifacética, actor, director y guionista, que nació en Macerata, Italia, en 1894. Como todos los pioneros que tuvo nuestro cine nacional, Nello Cosimi fue otro de los inmigrantes italianos que se asocian al nacimiento y evolución del cine argentino e inicia su carrera en nuestro país con Venganza Gaucha. Jorge Miguel Couselo escribió que esta película era la contracara del filme Nobleza Gaucha y afirmó que quedó inconclusa por causa del desgano de José Agustín Ferreira y por sus desinteligencias con el productor Gumercindo F. Ortiz de presuntas ideas propias. Fue filmada en los estudios Ortiz, ubicados en la calle Ceballos al 1400 de la ciudad de Buenos Aires, y antes de culminar el rodaje del filme, Gumercindo Ortiz disolvió la productora. Se ignora si se continuó la filmación o si Ferreira hizo una compaginación especial para su posterior explotación comercial por medio de terceros. El Tango de la Muerte es una película argentina en blanco y negro y muda que se estrenó el 9 de abril de 1917, dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, quien más adelante sería uno de los reconocidos directores que cimentaron el cine argentino hasta 1942. Sus películas contienen un marcado localismo estético, reflejaban profundamente los personajes y situaciones del suburbio porteño. En El Tango de la Muerte fueron sus protagonistas María Reina como Margot, Nello Cosimi como El Pesao, Margarita Piccini como Janet, Manuel Lamas como Renard y Pascual de Marco como El Malevo. José Agustín Ferreira encuadra la película como cinedrama de la vida bonaerense y porteña, en la cual, según Peña Rodríguez, el bandoneón, el arrabal y la historia congéneres se citan en ese título y marcan inicialmente el tratamiento espiritual, bien popular y suburbano de su carrera. El papel principal quedó por imposición del productor Gumercindo Fernando Ortiz a cargo de María Reino, actriz de teatro apodada La Perchalera, que encarna a una mujer a la que la miseria conduce por un camino de degradación hasta el inexorable final, del cual el tango simboliza a la vez su condena y su liberación. Campo Afuera es una película argentina filmada en blanco y negro y sin sonido que se estrenó el 29 de abril de 1919, producida por Gumercindo F. Ortiz y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su guión propio, que fue distribuida por Mundial Film y que contó con la fotografía de Pío Cuadro, estando el propio José Ferreira a cargo de la escenografía, en otro gran trabajo que fue preludio de su carrera posterior. Fueron sus protagonistas Nello Cosimi, Lidia Liz, Diego Figueroa, Yolanda de Maitenón y Eduardo Pizarro. Los exteriores se filmaron en el Bajo Río Paraná y su costo fue de 5.000 pesos, siendo 4 veces menor que el de Nobleza Gaucha de 1915 y la décima parte del presupuesto de En Buena Ley de 1919 del emprendedor Mario Galio. La película encara nuevamente el tema del enfrentamiento entre la cotidiana y mundanal y ruidosa vida de la ciudad de Buenos Aires con la tranquila e incontaminada vida rural, sencilla y humilde, que ya se había identificado en Nobleza Gaucha de Ernesto Cairo, Humberto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, producida por Juan de Ajuria. Pablo C. Ducros Hicken, analista de época, comentó que por primera vez nuestra cinematografía adoptaba un movimiento ágil, un sentido casi revolucionario, lleno de planos originales y cortes oportunos. Por su parte, Carlos Torres Ríos alabó la destreza de Ferreira, a quien calificó como la personalidad más sólida de la cinematografía nacional, con un estilo propio, con una visión acabada del paisaje y profunda psicología, acertado dominio de la dirección sobre la conducción de los actores, como era el caso de Lidia Liz, que demostró un temperamento artístico exquisito, una sobriedad y una firmeza de gesto poco común, pese a que no había actuado antes en el cine ni en el teatro, y escribió al respecto de cómo sintió y recibió el público este trabajo. La primera escena, una visión tranquila de campo, una armonía tan bella del paisaje que lo sedujo y le hizo arrellenarse en la butaca como un fanático por las películas en serie. Era realmente un placer, una función, y todo el público sentía la misma emoción. A cada acto, una salva de aplausos atronaba la sala. Arrancó lágrimas y la escena final, una puesta de sol maravillosa, la renunciación del gaucho bueno al falso amor de una mujer malsana de la ciudad. La carreta lenta, grandiosa, perdiéndose en el horizonte, internándose campo afuera, como una protesta contra la avalancha infecta de los malos hombres, de las malas teorías de la civilización. Fue un desborde de entusiasmo que nunca había tenido la cinematografía argentina, ni lo tendrá. Y la última, De vuelta al pago, es otra película dirigida por José Agustín Ferreira en blanco y negro, sin sonido, que se estrenó el 27 de noviembre de 1919, sobre su guión propio y producida por Gumersindo F. Ortiz, que fue protagonizada por Nelo Cosimi, Carmen Jiménez, Lidia Liz, Modesto Insúa, Saúl Larguía, Ángel Boyano y Diego Figueroa. La fotografía fue tarea de Luis Scaglioni y la escenografía o dirección artística estuvo a cargo del propio Agustín Ferreira. No existe diferencias acerca del argumento o la historia de esta película para poder comentarles de qué se trata su temática. Posiblemente sea otra de las tantas películas argentinas de la época muda de nuestra cinematografía que se han extraviado y no existen copias. Y así recordamos las primeras cinco películas del negro José Agustín Ferreira: Una noche de garufa, Venganza gaucha, El tango de la muerte, Campo afuera y De vuelta al pago. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran director conocido como el negro José Agustín Ferreira.